Piedra Libre, descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre. Así como volvemos a este Piedra Libre 431, y como lo dijimos, nos vamos a cruzar el charco, nos vamos para Uruguay. Así es, se viene una movida interesante. Además, queremos saber cómo se gestó. Acá dice, finalmente llegó la hora de la verdad. Esto será el próximo viernes 18 de noviembre a las 4 de la tarde en la plaza de la ciudad de Canelones, capital del departamento de Canelones, ese departamento que de alguna manera, si uno mira el mapa de Montevideo, de Uruguay, envuelve, casi envuelve a la ciudad de Montevideo, al departamento y ciudad de Montevideo. ¿Y por qué? Porque han juntado 10.000 firmas para declarar el departamento de Canelones libre de soja transgénica. Y ya estamos comunicados con Álvaro Jaume. Buenas tardes, buenas noches, Álvaro, y gracias por atendernos. Buenas noches. Aquí andamos. Bastante emocionado porque no es común comunicarnos a través del charco, ¿no? No es lo normal. Así que bien del lado de ustedes de preocuparse también. Es que son las mismas luchas, es la misma porquería además. Exactamente. Bueno, ¿cómo nace esto de pretender que este departamento, que aclarémosle a las oyentas y oyentes que es de alguna manera el que alimenta a la ciudad de Montevideo también, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esta iniciativa? Te cuento que nosotros arrancamos en el año 2008 a pelear contra la soja transgénica, que quizá valga la pena, no sé cuán informados o concientizados están vuestros escuchas, ¿no? Pero hay que entender que cuando uno dice soja transgénica, en Uruguay hay solo dos semillas transgénicas habilitadas. Yo soy chacrero, primera cosa, ¿no? Ajá. Yo soy productor, tengo 4 hectáreas, o sea, una chacrita chiquita, hace 24 años que trabajo en la tierra. Una parte es orgánica, o sea, no utilizo ningún químico, ni agrotóxico, ni nada, que la trabajo con maíz orgánico, y parte de la red de semillas criollas, y otra parte es convencional, es decir, utilizo agroquímicos, que tengo tomate, lechuga, distintos tipos de, digamos, plantas de horticultura, que lo hago de manera convencional. ¿Y por qué te contaba esto? Porque Canelones es, históricamente, un departamento enormemente productor, diversificado de alimentos, que horticultura, fruticultura, apicultura, vitivinicultura, o sea, vinos, frutas, todo lo que se quiera, ¿no? Verdura, ¿Y qué me contás? Que hace unos años atrás, 2008, 6 años para atrás, cayeron varios argentinos en el boom de la soja en Argentina, que se le ponía una retención, un impuesto, ¿no? ¿Te acordarás? Sí, por supuesto, claro. Se acordarán, que salieron a bloquear las rutas, porque el gobierno de la susodicha Cristina Fernández en aquel entonces le puso impuestos. Y cayeron por estos pagos, arrendaban chacritas chiquititas por chirolas, y la gente, porque claro, el trabajo de la tierra es muy duro, ¿viste? Para quienes lo hacemos a lo largo de mucho tiempo, otra que fajan la cintura, y no le ven las patas a la sota en la economía, o sea, es una cosa muy austera, muy escueta, no es que te mueras de hambre, pero no te sobra un pesito, ¿no? Y entonces, claro, la mayoría de los chacreros que además adoctrinan a sus hijos para que se vayan de la tierra, para que estudien inglés, computación, profesiones, claro, bla, bla, bla, ¿no? Dijeron, esta es la mía, la arrendamos los argentinos y vamos arriba, salvamos la petiza, nos vamos para la ciudad. Yo estoy aquí cerca de Sauce, viene a ser unos 30 kilómetros de Montevideo, ¿vieron? Sí, sí. Y yo entonces, conozco, sí. Ah, bueno, el lugar exacto donde cayeron los argentinos fue, se llama Cuchilla de Bote. Ajá. Este, que queda a 3 kilómetros de la ciudad de Sauce. Ajá. Yo estoy un poquito antes de la ciudad de Sauce, estoy a 6 kilómetros. Se llama Empalme Sauce, donde tengo la chacra, ¿no? Este, y bueno, y todo el mundo vamos arriba. Y nadie conocía mucho hasta la soja. Y entonces, primera cosa, uno se empieza a enterar de por qué transgénica. Transgénica porque es el agronegocio, es la rentabilidad. Yo soy un chacrero humilde, si me falla la semilla, me jodí. Uh-huh. Y claro, manejo volúmenes y realidades económicas que no son las que manejan estos grandes capitales especulativos con las producciones primarias, los famosos commodities, ¿no? Uh-huh. Este, y entonces los muchachos quieren certezas, claro, este, rentables. Por lo tanto, la fábrica, ni que hablar que Monsanto, ahora Bayer, se encargaron de todo el circuito. Soja transgénica es un paquete tecnológico, claro, es una sí, semilla sí, resistente al herbicida. No se trabaja la tierra como la hace uno, o sea, no das vuelta a la tierra, no la trabajás con escéntica, después la surcás, bla, bla, bla, la fertilizás con abono natural, nada. Quemás la capa orgánica con herbicida, la semilla resistente, es resistente a todo, quiere decir que la reina de donde plantaste la soja, uh-huh, banca los insecticidas, se utilizan endosulfán, clorpirifo, de todo un poco de remedios, me los conozco de memoria, y bueno, entonces los muchachos este, fumigan con herbicidas, fumigan con insecticidas, los mosquitos que valen $240,000 o avionetas, uh-huh, en la canca de luna está prohibido el avión. Ajá. Entonces andan con los mosquitos que son, no sé si los conocen, esos sí, tractores sí, sí, fumigadores, sí, sí, que tienen un radio de 30 metros, ¿no? Claro. Fumigando. Y bueno, ¿qué pasó para resumirle y hacerlo breve? Al cabo de los años fuimos entendiendo los canarios que no nos quedaba ni una tararina, no sé si ustedes se acuerdan o conocen Vieja del Agua, Bagre, Tararina, sí, sí, no sí, quedaban en las cañadas ni un solo pez. Qué va. Las anguilas se fueron eutrofizando las aguas, además. ¿Qué quiere decir eutrofizar? Que en la medida en que uno quema la capa orgánica, va liquidando toda la fertilidad de la tierra natural, yo trabajo con la fertilidad normal, y hay que poner fertilizante químico, claro, fósforo, nitrógeno, todo eso se va lavando con el arrastre y se va a los cursos hídricos. Uh-huh. Entonces no solo nos contamina el glifosato, que es el herbicida número uno, ¿no?, el principio activo, puede tener muchos nombres, Roundup, lo que fuera, sino que además las aguas se van perdiendo oxígeno, se van llenando de algas, uh-huh, las cianobacterias famosas, que son tóxicas, y van quedando tipo barro. Uh-huh. La ciudad del Sauce, por ejemplo, tenía una planta potabilizadora en el arroyo Las Toscas, hubo que cerrarla, quedó sin agua, se secó uh-huh, el arroyo. Entonces, se mueren los peces, se mueren las abejas, se liquida la biodiversidad, se destruyen los suelos, porque los argentinos venían y arrendaban. Y después los argentinos, después los uruguayos. Los uruguayos de grandes capitales, como Fernández de Fripur, etcétera, etcétera. Total que cuando uno dice soja transgénica, dice agronegocio, un gran paquete tecnológico de inversores especulativos, que hoy les sirve el precio, vamos arriba, en esa concepción extractivista sí, de la economía, primarizada, vamos arriba, manejo el árbol, la forestación, o la soja, o lo que fuera, sí, o la mina, o lo que sea. Jaume, ¿y cómo llegaron entonces a la recolección de estas firmas? Bueno, ¿y por qué cuento esto? Que le hice un poquito largo para que se entienda. Tuvimos que vivir todo un proceso, cuando digo tuvimos pueblo, verdades de pueblo, sí, tuvimos que aprender en la práctica que esto nos contaminaba, nos depredaba y nos claro, destruía. Cuando nosotros hicimos la lucha del 2008, perdimos. Claro. No nos siguió nadie. Sí. Éramos un núcleo ambientalista ridículo. Sí, que sí, este, quedamos, además el oficialismo progresista, sí, experto en ese tipo de características, yo vengo del palo de la izquierda, de la militancia de política de toda la vida, ideal, mi viejo compañerito, ahí están los ambientalistas radicales. Hoy en día se dio vuelta la tortilla, uh-huh, la gente vivió, aprendió, en 4 meses tenemos casi 12.000 firmas. 12.000. Sí, mira, la vamos a contabilizar el domingo. Ajá. Empezamos el 19 de junio, que es una fiesta tradicional de Sauce, por el día de Artigas, uh-huh. y empezamos a recolectar ahí. Se formó, lo llama la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua. Porque ¿qué ha pasado? No solo se han destruido las producciones, las abejas, las enfermedades de los humanos, sino que además se han contaminado todos los cursos hídricos. Claro. Entonces, claro. El uruguayo que antes tenía aquello, la riqueza, el petróleo uruguayo era el agua, siempre decíamos, empezó, está comprando agua, porque el agua de Ose es una locura, está toda con carbón activado, con cloro, ¿no? Con hipoclorito. ¿Por qué? Porque el agua bruta, ¿no? Lo que abastecía la fuente de agua bruta, la cuenca Laguna del Cine, la Santa Lucía y demás, están todas contaminadas. Bueno, ¿y qué posibilidades hay que estas 12.000 firmas tengan, digamos, sean atendidas? Sean atendidas por el gobierno de Canelones. Totalmente de acuerdo con la pregunta. Primero, interesante ver que en este mundo a veces tan costoso para movilizarnos, se ha creado una corriente, una sinergia, digo yo, de movimiento que hacía tiempo no teníamos. Uh-huh. Buen ánimo. Es más, nosotros en marzo nos propusimos 10.000 firmas y 1.000 personas en la Plaza de Canelones. Nos falta esto último. Claro. Vamos a ver, si llegamos a poner 1.000 personas en la Plaza de Canelones el viernes 18, que es el viernes que viene, sí. Créanme que no nos para nadie. Obviamente, y la van a poner, van a poner más de 1.000 personas en la Plaza de Canelones. La posibilidad son, que espero que mis queridos amigos progresistas no se arrepientan, en el 2008, en Uruguay, dentro del progresismo, por supuesto, aprobó una ley que es muy revolucionaria para el contexto centralista capitalista actual, ¿no? De financiero, que se llama Ley de Ordenamiento Territorial, Ley 18.308. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Esa ley establece, habilita a que los gobiernos departamentales se constituyan en policía de su propio territorio. Claro. Y establezcan directrices departamentales, se llaman así, directrices departamentales, que prohíban o promuevan, puede ser cualquiera, lo que fuere. Exacto. Por ejemplo, como ejemplito, hace un año y medio aquí en mi chacra, a 800 metros, nos querían meter una mina a cielo abierto de granito piedra. Ah, qué bien. Exacto. Bueno, levantamos la polvareda, nos movimos en el pueblo de Suárez, que es cercano también, en Palme Sauce, a 5 kilómetros, y terminamos ganando la pelea, la prohibió la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y por directriz departamental se prohibió la minería de piedra, digamos, no de metal, sino de granito piedra, en esta zona de Suárez, por ejemplo. ¿Viste? Claro, perfecto. Bueno, entonces nosotros, la expectativa es esa, entonces, que ustedes logren poner, interdictar ahí, meter una interdicción. Exactamente. Para que se plante soja transgénica allí en concretamente en todo el departamento de Canelones. Nosotros vamos a seguir, Jaume, sí. Sí, no, te decía que lo que nosotros, en ese sentido, las firmas no son vinculantes porque no es un plebiscito. No, claro, las claro. Las firmas que lo que pretende mostrar es que tenemos la voluntad popular tras nuestra. Exacto. Y la gente en la plaza seguramente va a estar por la experiencia, por el recorrido que ustedes están con, que vos nos acabas de contar, sí. Y que nosotros más o menos conocemos también de los dos lados. Bueno, a mí me gustaría saber cómo llegan ustedes a nosotros y no, nosotros pensar... hace muchos años, nosotros empezamos, a ver, primero que yo soy uruguayo, segundo que nosotros venimos siguiendo el proceso a nivel popular desde que comenzó la primera asamblea regional, que fue en el año 2006, si mal no recuerdo, 2007, sí. En Nueva Palmira. Y la siguiente fue en Gualeguaychú, la siguiente en Tacuarembó, y la última en... O sea, venimos siguiendo todo el proceso contra el extractivismo desde aquel momento. Vamos de nuevo un segundito, que se nos va el tiempo para el programa. Me pareció notable preguntarle porque quedé sorprendido. Nos queda destacar que va a estar ahí el dúo Conde Guzmán, Ney Peraza, La Murga, La Gran Muñeca, y vamos a cerrar el premio del carnaval del año pasado. Exactamente, ¿verdad? Y vamos a cerrar ahora con La Murga, la Gran Muñeca, vamos a cerrar ahí con un tema de ellos y la banda AK-47, que exacto. Espero que toque como la gente. Bueno, la seguimos, seguro que la seguimos. Jaume, un abrazo grande. Agradece, muy bien, vamos arriba difundiendo lucha, que es lo que vale la pena. Efectivamente, abrazo, hasta un luego. Abrazo grande. Adiós. Es mi propia decisión que gobierna lo que pienso, sentir poder cambiar y todavía... Elegimos la murga, la gran muñeca, porque en realidad, la murga nos defraudó durante un tiempo, Hubo, nosotros somos seguidores, nosotros, sí, por lo menos los dos que estamos acá, ya, sentados somos seguidores, sí, somos seguidores de la murga uruguaya, ¿está? Y nos desilusionó profundamente el alcahuetismo que comenzó a partir del 2004, ¿no? A partir de ese momento, a partir de que asumió el Frente Amplio, hubo una suerte de alcahuetismo en murgas compañeras que realmente hemos dejado de ir al carnaval. Pero ahora ha aparecido como una reacción. No sé, no podemos decir ni que sea tardía, ni pronta, ni nada. Es la reacción en los tiempos de cada pueblo. Y este tema nos pareció que acompañaba esta reacción. Es que todo se nos inunda y esta tierra ya no mama. Es que la soja no se lleva muy bien con la Pachamama. Voy por la calle, esta es mi casa, este es mi tiempo, es mi esperanza. Voy por el aire, con mucha gente se puede hacer lo diferente. Primavera, hoy me cruzo con los rolinos a Gabazo en la vereda. Si hay una fuerza que se la juega y hace temblar a un ministerio, que por lo menos no la transfieran a actuar de oficio en un casamiento. Queriendo ver el resultado de varios años de lucha, si negocias con el gobierno, seguro te manda para.